olvido, que no falte un poco de sol en mi ventana. Mañana, mañana, solo quiero libertad que estalle de amor en las campanas. Mañana, mañana, la juventud levanta su bandera y alza su voz en nombre de cualquiera, porque vivir es como un sol de oro. Y que nadie niegue a nadie un rayo de sol en primavera. Quisiera, quisiera, la juventud levanta su bandera y alza su voz en nombre de cualquiera, porque vivir es como un sol de oro. Y eso nace para todos, y eso nace para todos. El sol nace para todos y se entrega.